que duelen los campos al dirrumbiando pa'l norte. Al dirrumbiando pa'l norte, cuando el sol se va sangrando. Bueno, y con este tema de Ezequiel Fascioli Sosa, Reencuentros, nos vamos para los pagos del Cololó, por allá en Soriano, cerca de Mercedes, a la unidad cooperaria número 1, para charlar con Verónica Sosa y con Ezequiel Fascioli Sosa, integrantes de esta unidad cooperaria número 1, que bueno, el próximo viernes van a estar inaugurando una nueva casa, como comentábamos inicialmente, en la cooperaria, una casa que bueno, para albergar nuevos cooperativistas y nuevas cooperativistas, y además con un proceso de construcción particular. Y charlar también sobre las movilizaciones que se están realizando en contra de las políticas de desfinanciación del Instituto Nacional de Colonización que está llevando adelante el gobierno con el presupuesto, con la LUC, ahora con la rendición de cuentas, una cantidad de políticas que tienen la intención de afectar al Instituto Nacional de Colonización y bueno, también con algunas resoluciones internas del instituto que tienen que ver con comenzar a vender las tierras del instituto. Así que les damos la bienvenida a Verónica y a Ezequiel y muchas gracias por acompañarnos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Y como comentábamos antes de darle la bienvenida, comentábamos hoy inicialmente Ezequiel también, compañero de La Espica de alguna forma, porque la columna que realiza semanalmente para Radio La Zurda se comparte también aquí en Espica los viernes de mañana a las 9 y los sábados a las 15 horas, una columna que tiene un trabajo hermoso y siempre con un contenido y con muchos sentidos, así que les damos la bienvenida y muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenos días para Pica y para toda la audiencia de Santa Lucía, de Radio Pica. Buenos días, Verónica Sosa. No sé cómo te escucho porque estamos en el medio del campo, con viento, trabajando y comunicándonos con ustedes. Se escucha bastante bien, se escucha bien. Así que bueno, agradecerles la comunicación y que se hagan un ratito de tiempo que están ahí trabajando en la unidad cooperaria número 1. Y bueno, con en el marco de estas políticas de financiación del Instituto Nacional de Colonización, está bueno conocer desde ahí, desde ustedes que son colona y colono del instituto y además de una unidad muy particular, que es la unidad cooperaria número 1 y muy importante y muy querida por nosotros también. Contar qué opinan sobre lo que está sucediendo. Están habiendo una cantidad de movilizaciones, hubo ayer en Cerro Largo, hoy va a haber en Guichón, el 15, la semana que viene, el día del paro nacional, va a haber en Montevideo, el 18 va a haber también en Bella Unión, así que está bueno tener el testimonio de ustedes de lo importante que es esta política de colonización y bueno, y qué implica todo lo que está sucediendo. Bueno, desde acá de la unidad cooperaria se decidió apoyar los cuatro grupos que están integrados acá dentro de la unidad cooperaria a todas las movilizaciones, porque pensamos que bueno, que tanto la LUC y este gobierno está atropellando los derechos de muchos ciudadanos. Bien, y bueno, se están sumando algunas de las movilizaciones. Y ¿Cómo, Verónica, qué implica, ¿no?, la política de colonización, que no es conocida por mucha gente, la que no está vinculada al campo? Está bueno saber qué es lo que implica, qué es lo que ofrece esta política estatal de tierras, ¿no? Y bueno, esta política viene desde hace mucho tiempo y históricamente el primero que insertó en el Uruguay esta política fue Artigas y bueno, y desde después el instituto la llevó adelante y la mantiene en práctica hasta hoy. Y bueno, y muchas familias han sido beneficiadas a lo largo de todos estos años. Y bueno, y se quiere a través de la luz monopolizar la tenencia de tierra. Y mi pensamiento personal, y creo que la gente que se está movilizando también, es una injusticia social. Porque hoy por hoy el campo es uruguayo y tiene que ser para los uruguayos. No que la concentración de tierras esté en manos de unos pocos, sino que diversificar esto y ahí uno está repartiendo la tierra y repartiendo desarrollo, tanto económico, social, humano, y muchas cosas más. Y es mi punto personal de toda la vida, el campo es lo mejor para desarrollarse un ser humano, porque viví muchas experiencias día a día que te permiten desarrollarte como humano, como persona, y mucho más en comunidad, ¿no? Socializar, que es lo que se ha sacado en la cooperar y a trabajar mancomunado uno con otro, mano a mano, y bueno, y en varios rubros productivos. Bien, Verónica, comentabas ahí que hay cuatro grupos ahí, la unidad cooperaria. Nosotros tenemos la suerte de conocer ese lugar hermoso del país y hemos participado en algunas actividades que, bueno, muestran todo lo que sucede en esas tierras del Cololó, que está bueno capaz de compartir específicamente varias de las actividades de los rubros productivos que hay por ahí en la cooperaria. Bueno, los rubros productivos son ganadería, tambo, industrias que industrializan productos lácteos, leche, yogur, quesos, eso por parte de la unidad cooperaria. Después tenemos otra cooperativa más que es la Jurita, turismo, después otra cooperativa más que es la Huerta y Tierra que Anda, ¿no? Que es una cooperativa de enseñanza donde se forman gurises en todo lo que sea agrario. Y bueno, y también se les forma en cooperativismo, a que aprendan a trabajar en equipo y a desarrollarse en los lugares donde ya sea que vayan, porque vienen gurises de todo el país. Buenísimo, conocemos también la experiencia hermosa de Tierra que Anda, y tan importante, ¿no? Que además de lo agrario y trabajar en cooperativismo, que son dos cosas fundamentales, es una formación integral también, ¿no? Que eso, resaltar eso, que me parece muy importante, ¿no? Que gurises que quizás por ahí no tengan acceso a la educación, una cantidad de cuestiones de la vida, que van hasta temas del arte, de la cultura, tengan posibilidades de tener una formación integral como la que sucede ahí, en los Pagos del Cololó. Sí, la formación es permanente, ¿no? No solo Tierra que Anda, sino cada uno de los que trabajamos en diferentes sectores, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, se va capacitando la gente. Con cursos por intermedio del Ministerio de Ganadería, cursos de la industria, cursos de chacinados y todas esas cosas, ¿viste? A medida que va surgiendo la necesidad de ir desarrollándose, que era lo que yo te decía, la gente va haciendo los cursos y se va capacitando cada vez más. Ahí está. Bueno, y el próximo viernes inauguran una nueva casa ahí a la cooperaria. Sí, es una casa que fue construida por ayuda mutua, desde los ladrillos, los hicimos entre todos, toda la cooperaria unida, vino un técnico de Montevideo, nos enseñó a construir, que también tuvimos una capacitación para hacer ladrillos ecológicos porque son de adobe, es una casa ecológica con techo verde y que le brinda todas las necesidades que pueda tener una persona. Qué bien, qué importante, ¿no? Que bueno, que es un modelo de construcción un poco distinto que había en la cooperaria, que ya tiene unas cuantas décadas, que es una construcción divina también, de quinchado y de ladrillos. Pero bueno, sí. Ahora... Pero viste, siempre está tratando de mejorar, de cambiar y de buscar todo lo que sea bueno para el ser humano. Todo lo agroecológico, todo lo que no sea nocivo. Buenísimo. Y bueno, y esta nueva casa va a permitir que se sumen más integrantes a en esas tierras de Cololó. Sí, la verdad que sí. Necesitamos esto urgente y estamos como necesitando cuatro más, porque ya se suma más gente a trabajar y vienen con familias, se radican y se necesita más todavía. Una, quedamos ahí. Ahí va. Bueno, impresionante. ¿Cuántas familias están viviendo ahí en Cololó, que además tiene una escuela también? Son 18 familias y bueno, con niños. Yo soy mamá de dos que van a la escuela, pero hay otros más también, inclusive vienen vecinos de lugares lejanos, viste que les queda difícil acceder a la escuela más cerca, entonces la escuela que está acá permite que de los alrededores vengan otros niños. Ahí está. Así que hoy actualmente hay 18 núcleos familiares viviendo ahí en la unidad cooperaria número 1 y sí. Bueno, y con intenciones de que siga creciendo, digamos, que sigan viniendo nuevos integrantes. Sí, la verdad que sí, es la idea. Buenísimo. Bueno, y en un rato están partiendo para la movilización de Guichón. Sí, cuéntanos así un es. Poquito. Bueno, estamos, ¿cómo estás, Carlín? Ahora estamos saliendo con el presidente de Unidad Cooperaria, vamos a ir a Guichón, a una movilización que hay por Guichón, una mesa redonda en torno al tema tierra. Y comentamos a la audiencia que la directiva pasada, el consejo directivo pasado, en la Unidad Cooperaria, como trata todos los temas productivos, sociales y también políticos, decidió una reflexión bastante madura y que llevó bastante tiempo apoyar a estas movilizaciones. En general estamos muy abocados a la producción y la vida en el campo, y a veces al productor o a la productora que le queda lejos a veces todas estas problemáticas que las vivimos en carne propia, pero que a veces movilizarse no es fácil desde el campo. La cooperativa decidió, inclusive hasta se pasó a votar la decisión de apoyar, porque también nos estamos exponiendo como cooperativa de forma pública. Y esa decisión de ponerse de forma pública no fue por la iniciativa de una o dos personas, sino que se votó, salió por mayoría de los votos apoyar todas estas movilizaciones, y con dos abstenciones cuya duda era si convenía ponerse de esa manera, pero nos parece que en realidad es importante, así que por mayoría absoluta y dos abstenciones se decidió salir. Vamos a Guichón ahora en minutos, y a Montevideo van a ir algunos compañeros a lo que es el paro nacional del 15 de este mes, que también es importante porque, bueno, la clase trabajadora urbana también se hace eco de esta problemática, que no es solo rural, porque en Uruguay tenemos el 95% de la población en pueblos y ciudades, y solamente un 4-5% de población rural, que además la mayoría de esa población rural es asalariada rural, explotada por el sistema, digamos, de descanso tradicional, etcétera, y trabajos rurales. Pero nos parece importante eso, ¿no? Creo que Verónica ha sido muy clara de la sensibilidad de una mujer rural, de todo lo que se posibilita, la vida que se posibilita desde los territorios rurales, vivir en un campo con la familia y en forma cooperativa. Es realmente una forma que aprendemos mucho, y lo que no puede el otro, uno lo puede el otro, y juntos se puede mejor, ¿no? Y muy contentos con la inauguración de la casa, porque como decía Verónica acá, necesitamos más viviendas. Es decir, el otro día en otra entrevista que hicieron a Verónica decía, también lo puede complementar ella, la importancia de que le vamos a dar en el país una casa a gente que muchas veces viene de medio rural, pero terminó en los cinturones de las ciudades por un problema de que no tiene el campo cómo vivir. Lo mejor es que el cooperario está poniendo una casa, en vez de un asentamiento lo está poniendo en el campo, en un sistema productivo. Nosotros queremos que las colonias deberíamos, en la tierra que hay, lograr más intensificación, lograr diversificación, y sobre la base de estos proyectos en colonia, lograr que más familias vivan en el campo. Es muy importante, ¿no? Y de esa manera, yo lo planteaba, ¿no? Existe mucha delincuencia en las ciudades, pero nadie se pregunta el por qué. Está bien darle una casa a una persona, pero si vos no le das los medios para que esa persona sobreviva, no le das una fuente de trabajo o no lo enseñas a autogestionarse, esa persona tarde o temprano va a pasar necesidades, va a pasar mal. En cambio, las unidades productivas no, porque te permiten afincarte en el campo, desarrollarte, producir tus propios alimentos y a la vez tener un ingreso propio, que no tengas que depender ni de un patrón ni de un horario. Se sabe que trabajar todos tenemos que trabajar, pero a lo que se apuesta es a la autogestión, y más que nada a la autogestión cooperativa. Estaría bueno que el instituto diera tierra con varias familias. Entonces se hace más fácil la estadía en el campo. Buenísimo lo que planteas, pero queremos decir a la audiencia y también a ustedes allí en Santa Lucía de que la casa que se construyó acá en Cooperaria después de 76 años de vida de la cooperaria, se logró hacer una casa nueva. Así, la cooperativa armó sus casas inicialmente cuando se entró el campo en el año 59, y después, bueno, por ahí quedó, pero el plan original de la colonia está planteada para el doble de casas. Estamos en la mejor tierra del país, en una tierra muy fértil, una tierra muy codiciada por el capital, por la lógica capitalista, y bueno, estamos en un lugar que debemos cuidarlo, y que la verdad que se podría, agregando valor y agregando trabajo que genere valor y genere una economía, podemos realmente tener más familias en el campo, acá en Colorado, por ejemplo, y también en otros lugares. El tema pasa de que acá el crédito del instituto que le dio a la cooperativa, $40,000 para construir la casa, más el aporte de trabajo voluntario que hicimos acá, posibilitó una casa que además tiene un costo superlativamente menor que cualquier construcción en términos de metro cuadrado, de costo por metro cuadrado. Quiere decir que es una política que este viernes que viene vamos a estar hablando mano a mano con el director de concesión, mostrándole lo que fue el proyecto de construcción, gracias al crédito del instituto, pero son créditos que están en el marco de la ley 2029, que por la rendición de cuentas y por básicamente por todo lo que se le ha sacado como recursos al instituto, y se le está sacando, digamos, son financiamientos que ya van a quedar muy limitados. Quiere decir que la producción familiar está totalmente amenazada por la lógica de un gobierno que parece que está sirviendo los intereses de una minoría del país, sin poder ver que en realidad tiene gobierno para la mayoría de los uruguayos, no para una minoría. Y eso es lo que está puesto en tensión en esta lucha, que es una lucha con propuestas de la mano. Acá no se trata de salir en contra de alguien ni nada, sino más bien decir que acá hay propuestas. Y yo estoy seguro que todos los uruguayos que están marchando por la tierra y por una vida digna en Uruguay, tendremos cosas para caminar, para mejorar, para ir corrigiendo unos con otros, pero somos todo gente laburo, gente comprometida, y que estamos caminando propuestas concretas. Y hoy por hoy la LUC no solo atropella los derechos nuestros, sino que está atropellando contratos, por ejemplo, los derechos humanos que están firmados por la ONU. Y hoy por hoy eso nos está arrebatando la LUC, porque el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida digna, por ejemplo, nosotros que somos la gente de campo, acá lo encontramos y lo tenemos. Pero se está atropellando esos derechos firmados por la ONU, que los tiene firmado Uruguay. Y bueno, pero con esta ley está faltando hasta eso. Entonces, no creemos que se atropellen más nuestros derechos. Y bueno, y si hay que pelear, hay que pelearla. Y yo pienso que mucha gente está de acuerdo nuestro, y hay que levantar la voz y el puño y, bueno, resistir. Ahí está. Así es. Y bueno, están planteando algo muy importante, ¿no? Donde la cooperaria, luego de varias décadas, está ampliando la cantidad de casas, en este caso con una vivienda. Ojalá hubiesen créditos para que se puedan construir muchas viviendas más. Y lo importante que estaban planteando, ¿no? De que estas viviendas, ¿no? Esta nueva vivienda va a albergar a una nueva familia en el campo, ¿no? En el medio de un sistema productivo, o sea, es integrarlo a un sistema productivo, o sea, que no es solamente vivienda, sino que está resolviendo la vivienda y está resolviendo el trabajo, además de lo que implica vivir en el campo y en esos pagos tan hermosos, ¿no? La suerte de poder vivir en ese lugar tan, tan lindo, ¿no? Y bueno, con una escuela, con una cantidad de propuestas integrales, y que justamente la rendición de cuentas lo que está planteando es quitarle los recursos para invertir en nuevas tierras al Instituto Nacional de Colonización, para invertirlos en asentamientos. O sea que en realidad seguramente la política colonizadora está impidiendo de que se formen nuevos asentamientos, porque le está dando a las personas la posibilidad de tener un lugar donde vivir y donde trabajar. Y lo que está planteando la rendición de cuentas justamente es afectar esa política que evita que se formen asentamientos, para que ese dinero vaya a los asentamientos, que son unos $30 millones más o menos, que sería lo que estaba previsto comprar en tierras en forma anual. Y a su vez, $30 millones es el recorte que se realizó a las políticas de vivienda, según la rendición de cuentas misma, plantea que hubo un recorte en la política de vivienda de 30 millones de dólares respecto a lo que eran los periodos anteriores. Sí, totalmente. Bueno, es eso, digo. A ver, esta historia viene, como decía Verónica, de la época. Acá en 1915 se hizo un reglamento de tierra, pero para poder hacerlo hubo que primero liberarse de las cadenas coloniales, por lo menos de las iniciales, aquellas que en 1811 todo el pueblo oriental se reunió para poder generar un territorio libre, ¿no? Y bueno, y se logró porque se hizo la institución en el año 13. La colonia, hasta la unidad cooperativa, se llama Colonia Institución en el año 13, en referencia a lo que fue el legado activista, pero no fue solo lo de Artigas, fue un pueblo que se organizó y de puñiletra fue planteando, soñando con qué quería. Entonces me parece que de ahí para acá, digo, cuando se hace el reglamento de tierras, el 10 de septiembre de 1815, fue realmente y muy importante. En América Latina fue en el punto grande, después de lo que fue también la rebelión de Tupac Amaru y otra cantidad de pueblos que se levantaron contra la corona española y los portugueses, pero todo ese proceso que después te lo van contando de forma muy, digamos, maníquea y en lo que son la historia que se da en escuela, liceo, instituciones públicas, la historia oficial, digamos, tiene atrás mucha gente organizada soñando una vida mejor. Y el Uruguay nace en 1830 con una injusticia central, basada en que cuando se arma la Constitución de la República, alguna gente festejó, pero acá el problema de la tierra nos quedó como herencia, porque sabemos que el artiguismo fue derrotado, no solo en lo que es hoy Uruguay, no van a haber un tal, sino que también en las provincias, unidas al Río de la Plata, y en lo que es el Río Grande del Sur. Entonces, de esa derrota, que básicamente fue, sabemos, una brutal invasión militar, brasilera, pero con conspiración de la oligarquía montevideana y la porteña, ¿no? Todavía eso está todavía allí. Después, claro, en el correr del tiempo, Uruguay, la gente se siguió organizando y la ley de colonización de 48 es expresión de un gobierno neobasista que tenía una inclinación social de alguna manera y quería resolver algunos problemas, pero atrás de esto está la Comisión Nacional de Fomento Rural, está muchísimos maestros rurales, muchísimos jóvenes y personas que en aquella época, del 40, casi todos los partidos políticos del país tenían un proyecto de reforma agraria porque se sabía que el tema de la tierra era importante. Entonces, pero estos gobiernos que hoy están, en su genealogía, tienen muy claro que no les interesa que la tierra, que es el recurso estratégico del país, está en manos básicamente de una minoría y de ellos también, se reparta. Acá el tema es cómo se reparte la torta, y ese es el tema. Entonces fue muy fácil, ¿no? Enfrentar a la gente, porque el que está en el asentamiento realmente hay que estar ahí. Es lamentable, una situación que nos duele profundamente, todas las situaciones que se dan en el asentamiento, que no solamente estar ahí entre el barro o con la pata mojada cuando llueve, sino que es una situación de vulnerabilidad social tremenda y que entonces se está jugando con eso, con la miseria ajena. Pero como dice acá la vez, pensamos nosotros, lo importante es poder tener un proyecto de desarrollo nacional. Y este es un país pastoril, es un país agrario de toda la vida. Entonces se trata de repartir esos recursos con una mayoría y ahí está el problema. Es un tema de lucha de clases, básicamente. Así es, Ezequiel. Y bueno, aprovechamos para invitarles a escuchar las columnas que estás haciendo semanalmente, que esta, la que salió ayer el viernes de mañana y que sale el sábado a las 15 horas, es la primera de tres columnas que abordan específicamente la cooperaria con una y bueno, lo que está sucediendo con una diversidad de voces contando justamente sobre lo importante de fortalecer esta política. Verónica, Ezequiel, queremos agradecerles muchísimo la comunicación y bueno, y que estén también en esta lucha para defender al Instituto Nacional de Colonización, en definitiva, que bueno, a mí me implica directamente como trabajador de esa institución y nuestro sindicato también está en esta lucha de defender esta herramienta para para la tierra, para que la tierra se reparta, que hayan lugares para vivir y trabajar en el campo. Bueno, gracias a ustedes por darnos la participación de poder expresarnos libremente lo que sentimos. Y bueno, y nuestro pensamiento es eso, no dar viviendas, dar unidades productivas donde el ser humano se desarrolle en su totalidad. Y bueno, y esa es la idea, por eso vamos a pelear y por eso vamos a luchar por un país más productivo para todos, que la igualdad sea para todos. Buenísimo. Muchas gracias, Salud. Les mandamos una alegría que hayan tenido en cuenta la Real Pica, es una radio compañera, nos ha dado una mano enorme acá en el proyecto educativo Tierra Grande, en el que se han formado más de 700 gurises de todo el país, se han formado acá en Cooperaria, con en Tierra Grande también, y saludar a las gurises de la Huerta Agroecológica que están por acá, también al proyecto de Mujeres de Turismo Rural, que es un proyecto que armamos desde Cooperaria, que hoy en día lo llevan adelante un grupo de mujeres, y estamos muy felices que también la cooperativa como que lanzó ese proyecto y hoy en día está en manos de compañeros que de forma autogestionada van recibiendo a familias, grupos, justo ahora hay dos familias que vinieron a cooperar a conocer, a caminar por los lugares, a saber un poco la historia de este proyecto de reforma agraria. Así que estamos muy contentos que también las compañeras se van a dar un paso y eso, van poniendo su sueño por delante también. Un abrazo para ustedes. Bueno, nos alegramos de todos esos proyectos, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Chau. Charlábamos con Verónica Sosa y Ezequiel Facioli Sosa, integrantes de la unidad cooperaria número 1 de Cololó, que bueno, estarán inaugurando una nueva vivienda construida por autoconstrucción, una vivienda ecológica el próximo viernes, como muestra también de lo que es la política de colonización y de, bueno, de vivir el campo ahí, trabajar el campo en forma directa en este emprendimiento, ¿no? Que actualmente hay 18 viviendas, hay 19 y seguir sumando viviendas y poblando la campaña. Una política contracíclica de lo que sucede naturalmente, no solo en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? En todos lados. Y bueno, vamos a ir a una musiquita ahí que, bueno, viene a colación de esta lucha tan, tan noble por tierras para el trabajo y vivienda, y que seguramente Ezequiel se inspiró en eso quizás para este tema, que se llama Rancherío. Cruzas de lejos sin tu mirada, el rancherío es solo montón de lata. Si confundí pañales con nubes blancas, sosiego de la vida que crece y llama. Si solo ves basura junto a sus casas, ahí mismo estás vos con tus chatarras. Si no hablas con la gente de esas ranchadas, cruzarás por la vida sin descifrarla. Si apuras bien tu paso, se ve a la clara que algo de más llevas entre tus cargas. El rancherío es amigo de los que pasan y se llevan su barro en lo que calzan. De los que dan la mano y en ella el alma se agita por lo cierto y entonces canta. De los que dan la mano y en ella el alma se agita por lo cierto y entonces canta. Pero no vayas a creer que todo está en calma. Lo que les sobra a pocos, allí les falta. Qué fácil convencerse a la distancia que todo está en su sitio, como Dios manda. Si lo cruza de lejos sin tu mirada, el rancherío es solo montón de lata. Si confundís pañales con nubes blancas, sosiego de la vida que crece y llama. Aún no te preguntaste en tu ignorancia por qué la indiferencia al hombre mata. Otra vez voy a decir, país de las vacas, que acá sobra la tierra donde la gente falta. Otra vez voy a decir, país de las vacas, que acá sobra la tierra donde la gente falta.